Pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa hasta la quiebra. Suena como flash. Muy buenas tardes, nuevamente martes 13 de mayo del 2020, nuevamente un programa más de Rojo Púcará en cuarentena. Seguimos acá, como siempre, martes y jueves, trayéndote entrevistas y mucho más. Y ya de 10 años, más de 10 años acá con nosotros, con Carlos Osani, el conductor, el relator de Rojo Púcará. No estoy solo, lo tengo del otro lado del teléfono. Los saludo, muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo andás? Hola Marcelito, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Pero decime la verdad, ¿o me equivoco o dijiste martes 13? Hoy es martes 12. Puse 13, hoy es 12, me adelanté un día. Ah, bueno. No era 13, era 12 de mayo. Yo digo, martes 13 es mala suerte, capaz que trae suerte, viste que muchos dicen que trae suerte. Antes la gente, las viejas se tenían miedo con el martes 13. Bueno, pero aquí estamos, como hace 10 años, Marcelito, siempre firme junto al Rojo de Bursaco. Y hoy tenemos algunas noticias para darle, que nos han hecho llegar un comunicado muy importante de la gente de Púcará, como no cabe la menor duda. Y por supuesto tenemos en carpeta a dos reportajes, a Catalina Ramón, de la primera de Púcará, de hockey, y a Néstor Carbone, una gloria del club, que vamos a hablar largo y tendido de lo que nos está faltando. Yo, mientras tanto, empiezo con algunas de las publicidades que nos apoyan. Mientras vos haces con la haces lo posible para la primera comunicación, Marcelo, ¿te parece? Sí, dale, dale. Dale, vos me interrumpís. Transportes Quejeiro, siempre transportando al rugby de Púcará. Llame al 4298-1192 u 1157-03-4400. Transportes Quejeiro, @yahoo.com.ar para cualquier consulta que usted quiera hacer. Y les aclaro algo, Transporte Quejeiro dispone actualmente de vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normas vigentes. No duden en consultarlo, muchos años de servicio lo avalan. Consúltelo al 11-56-52-0307 u 11-65-07-3740. También a transportequejeiro@yahoo.com.ar. Esto es para las nuevas medidas que está tomando el gobierno con respecto a la cuarentena y a la apertura parcial de comercios y empresas, que disponen que haya traslados en micros especiales. Bueno, Transporte Quejeiro pone a su disposición, no duden en llamarlo para pedirle un presupuesto. Vivero Cansei planta flores, mantenimientos de parques y jardines. En esta cuarentena ha empezado con la venta telefónica, llamando al 4233-0175, le llevan a su domicilio todo lo que usted necesite de un prestigioso vivero como Cansei. Posta Natural, ese exquisito lugar en la serranía tandilense que le ofrece unas comodidades para pasar unos días de lujo, de ensueño y maravillosos. Para cualquier información, no duden en ingresar en www.apostanatural.com.ar. Consultar las ciencias tributarias, las que nos va a solucionar cualquier problema financiero que tengamos producto de esta cuarentena. Para cualquier duda, llame al 4813-5869. Se especializan en deudas con organismos oficiales, fundamentalmente con la FIP. Pan y Compañía, esa exquisita panadería en Azopardo 446 y Goyera y 2 de Abril, sigue brindándole a ustedes las más ricas exquisiteces en panadería y confitería. Y el hockey va a jugar de visitante, trasladados por Turismo Enrique, Sociedad de Responsabilidad Limitada. 30 años junto al hockey de Púcará. para cualquier información, no dude en ingresar en turismoenriquesrl@hotmail.com o llamar al 4293-5836 o 4298-4409. Le quiero mandar también un gran saludo a quien nos ha apoyado, quienes han confiado con nosotros desde que arrancamos con esto, Casa Baral, del amigo Pascale y compañía. Así que un gran abrazo a todos ellos que desde entrada nos han apoyado y han confiado en nosotros. Bueno, también tengo aquí un comunicado que nos ha hecho llegar el amigo Leo Durante, que en un ratito lo vamos a decir. ¿Cómo andás con la comunicación, Marcelo? Estoy tratando de comunicarme. Ah, bueno, porque hoy estamos un poquito apurados, les voy a decir, porque tenemos que terminar el programa 5 minutos antes y queremos hablar con todos esta gente. Le digo lo de Leo Durante. Nos manda un comunicado que dice lo siguiente: el domingo estaremos cocinando con un grupo de jugadores del club, como lo hacemos desde hace 3 años ya, post partido de la primera local. Nuestro querido Pucaune, es lo que lo denomina, sale a ayudar y a apadrinar a un comedor cerca del club llamado Merendero Nuestra Señora de Luján, ubicado en la calle Tacuarí 2108, esquina Cerreti, en Bursaco. Se usan las instalaciones de la campilla Nuestra Señora de Luján. El grupo está conformado, como siempre, por Coco Huosque, Dieguito Wilde, Jero Meradi, Juan Pisani, el Vasco, pero no me pone el nombre, Maggio, Chicho de la Sota, Agustín Jones, Gaba Lorenzetti, Matu González Morán, Fede Astoreca, Leo Durante, Nacho Clubos, y se unen ahora Lipa, quien hizo el contacto con el merendero, y el Tano Fanelo y Mariano Carbone. ¿Carlos? Sí. Termino con esto y ya te entiendo. Así como todos los que quieran ir sumándose a colaborar domingo a domingo, que estamos arrancando con orgullo y apoyo total de los directivos del club. Desde este domingo 17 de mayo. La idea es cocinar con material que nos van donando o que compramos, y luego se lo alcanzaremos sobre el mediodía al merendero, el cual nos están esperando alrededor de 100 personas. Es un orgullo como grupo y como club poder realizar estas cosas que nos llenan el alma y nos engrandece como club. Para este domingo ya contamos con donaciones de Leandro Avícola Argentina, 30 kilos de pollo, y saldremos a cocinar arroz con pollo con muchísimo amor y orgullo junto a nuestros compañeros. Acá hay un párrafo que no lo voy a decir porque es un agradecimiento. Para cualquiera que quiera colaborar, puede comunicarse al 11-6304-8493. Así que, bueno, después vamos a dar de vuelta este comunicado. Sí, Marcelo, decime, ¿está Cata con vos? Tenemos acá la comunicación de la entrevistada de hoy, sí. Bueno. Hola, Cataliera, ¿cómo estás, querida? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Por allá? Y mira, acá nosotros, acá en la cuarentena, yo estoy en mi casa, acá en Capital, Marcelo, en la radio ahí en Adrogué, estamos haciendo esto así, claro, a control remoto, digamos, con bebidas telefónicas, porque no nos podemos juntar. Bueno, es una alegría muy grande saber que ya estás en la primera. Te conozco desde que eras una bebita, que venías en brazos, ¿te acordás? Bueno, vos ya te acordás de más grande, pero... Sí. Sí, ya hace unos años. Bueno, Catalina, y decime una cosa, ¿de qué estás jugando? De delantera. ¿Delantera? Ah, ¿con quién haces ¿Con Manuela Minucci? Claro, ¿haces dupla? Somos compañía con Manu. Ya, sí. Con dos rubias, las dos rubias deben hacer un desastre ahí, ¿no? Somos un par de rubias en la primera, la verdad que hace unos años que se nos reían, decían eso jugará, y sí, claro, son rubias. Sí. Porque para nosotros, para todos los del norte, somos los negros de Bursaco, ¿viste? Cuando ven las rubias... Se sorprendían. No, pero tienen un par de rubias divinas, Pucará, entre las cuales estás vos, por supuesto. Sí, que la gente cuando las ve le llama muchísimo la atención, lo hermosas que son ustedes. La verdad que no sé si ganaremos partidos, pero si hacemos un campeonato de belleza salimos primero. En serio, vamos a buscar lo deportivo. Sí. Bueno, hay que enfocarse. Bueno, el año pasado estuvieron cerquita y este año todas me cuentan que el incentivo era poder lograr el ascenso de a la división al B, ¿no es cierto? Sí, el año pasado habíamos terminado muy bien, habíamos tenido una segunda ronda que habíamos ganado 9 de 11 partidos, así que la verdad que habíamos terminado muy bien anímicamente y por los resultados que nos habían dado. Pero bueno, sí, este año habíamos empezado enfocadas en eso y que nos vino la pandemia. La pandemonio esta, como le digo yo, cómo sí, nos tiene. Tal cual. La verdad que es algo de no creer, pero bueno, hay que cuidarse, es lo principal. Como yo digo, podemos ganar, podemos perder, podemos descender, pero lo importante es que después que termine esta cuarentena estemos todos, que no falte nadie. Sí, tal cual, que volvamos todos. Sí, tu viejo debe estar re contento, tiene una chica en primera de hockey y un varón en la primera de rugby, ¿no? Sí, llegamos, después de muchos años de entrenamiento llegamos. Ya, no, bueno, pero yo te digo la verdad, tanto Nacho como vos uno les veía ya de chicos que tenían posibilidades de llegar, porque se veía calidad en ustedes. Lo que pasa que, bueno, son muy jóvenes y a veces tienen que esperar su turno. ¿Cuánto sí, estás jugando vos ya en la primera? Yo debuté en 2016. Por eso, sí. Pero, viste, empezaste a hacer tu camino y ya ahora estarás consolidada. Sí, hay que seguir entrenándose para ganarse el lugar. Porque de más chicas suben buenas camadas y jugadoras. Sí, sí, viste, las chiquitas vienen cada vez más avispadas, ¿no? Yeah. Hay que hacerles alguna zancadilla. Hay que seguir entrenando porque te pasan por encima. Sí, cierto, tenés muchísima razón en eso. Aparte, vienen con una preparación. Ahora las chicas, tanto como los chicos, se dedican muchísimo más a la parte física. Sí, tal cual. Hay que aguantarle eso, ¿no? Decime una cosa, aparte de hockey, ¿vos qué haces en tu vida privada? Estudio medicina y trabajo un poco ahí con mi mamá. Escúchame, ¿en dónde estás? ¿En La Plata o en Capital estudiando? No, en la de Buenos Aires, en la UBA. ¿En la UBA? ¿Y en qué año estás? En tercero. Ay, qué bien, muy bien. Yo tengo una hija que también se recibió de médica. Ah, ¿sí? Sí. Así que mira qué bien, y te da tiempo para todo. ¿Qué cursas a la mañana? Sí, en realidad uno lo va acomodando. Lo bueno de la UBA es eso, que podés cursar algún día a la mañana, otro día a la tarde, otro día a la noche, y lo vas, sí, podés vas viendo cómo te conviene. Exacto. ¿Y en qué, y cuando vas a cursar, en qué vas? ¿En el tren vas a...? Sí, en el transporte público. Transporte público, claro. Hay que decirle al viejo que te compre un auto. Bueno, no, pero no. Te digo que yo que viví en Adrogué, para ir al centro te conviene tomar el tren. No, es un estrés. Es un estrés irse al centro con el auto. No. Es imposible, sí. Ir por Pavón a la mañana o volver es terrible. Sí, tal cual. Pero, así que, bueno, el transporte público. Y decir que va un poquito lleno los trenes, pero por lo menos en 25 minutos estás en la institución. Cuando toca elegir. Sí, decime. Cuando toca elegir horario, trato de no elegir la hora pico, pero bueno. Claro, sí, tenés que hacer un poquito eso para acomodarte. Sí. Escuchame una cosa, aparte de estudiar, que me decías que estabas trabajando con tu mamá. Sí, que es escribana, así que trato de ir dos veces por semana, una vez a dar una mano. Claro, darle una mano a aprovechar. La oficina. Sí, ella tiene oficina, está escrita algún registro. No, ella tiene oficina allá en Guernica, en el partido Presidente Perón. Ahí tenés que... Bueno, entonces ya tenés que ir de Capital a Guernica. Tenés un lindo, de una punta a la otra. Tenés un lindo trayecto, Cata. Y te arreglás para todo. Y para estudiar también. Uno se acomoda. Bueno, sí, está bien. Bueno, me alegro. Bueno, Cata, yo te voy a pasar con Marcelito Mitrano, que él siempre quiere hacer algunas preguntitas de esas que le gustan. Con Marcelo Mitrano, que es el que te llamó, te va a hacer algunas preguntas de esas como... Es nuestro Ever Ludueña, hace las preguntas esas que van al hueso, ¿viste? Ah, muy bien. Para que te conozcan un poco más la gente que está escuchando. Dale, muchas gracias. Marcelo, todo para vos. Vale, hola, buenas noches, Cata, ¿cómo andás? Bien, todo tranquilo. Todo bárbaro, excelente. No, lo que queríamos hablar, la pregunta es de hacer un poco recordar, seguramente vos te conoces toda la familia del club... Pero para recordar a la gente, capaz que algunas chicas más chicas que estén escuchando, o para recordar un poco la historia de cada uno, respecto a la historia desde el comienzo del club. Una de las preguntas es, ¿qué edad comenzaste a practicar este deporte, tu pasión? ¿Cómo llegaste al club? Y empecé a los 8, creo, si no me equivoco, y fui obligada por mi padre. Me obligó a ir a jugar, yo no quería. ¿Y después qué? O sea, al principio no querías jugar, no te gustaba, sí. Y después de gustarte, le encontraste. No, y después no me podían pasión, sacar del club. ¿No? ¿Eso no se equivocó entonces? No, claramente no, pero yo de llevarle la contra nada más. Está bien. Y cuando ingresaste, empezaste a trabajar en el club, a practicar, con el tiempo, lógicamente, transcurrido los años, ya que hace mucho que estás. ¿Quién veías en el club, en tus compañeras o en los planteles superiores en su momento que tenías de referente, que mirabas cuando o querías asemejar en tu juego? Y la verdad que cuando sos chica mirás mucho a tus entrenadoras, que fueron Patu, Benjon, Titi Birni, Cele Gandolfo. La verdad que la seguía, me quedaba a ver todos los partidos y me fascinaba cómo jugaban. Y en todos estos tiempos que estás acá en el club, jugando, bueno, pasaste, hoy estás en primera hace varios años, de lo que viviste, ¿cuál fue el momento de más disfrute, de más alegría? ¿Y cuál fue el momento que más te dolió o te puso mal? Yo creo que el año que más disfruté fue el año pasado, pero por un tema de crecimiento propio, de que yo me sentía más cómoda, más liberada, más relajada, y pude disfrutar más jugando. Y el que más me dolió fue esa segunda mitad de año, el año que descendimos, que había sido un torneo de reubicación donde descendían 6 de 10 y 4 solamente mantenían, y la verdad que eran todos los partidos muy complicados y fue duro. Y de todos los partidos, seguramente al ser delantera, habrás hecho goles. Y si no, bueno. ¿Cuál fue para vos la jugada, o el partido, o el gol, o las dos cosas, si me podés contar, que más festejaste de todo? Qué difícil. No, a ver, la verdad que no me acuerdo alguno puntual, pero sí, lo que más se festejaban eran los partidos. Iba de ida y vuelta y podíamos hacer o ganar el partido en la última jugada, o esos partidos donde las delanteras nos matamos y tenemos ahí a las defensoras que no las dejamos salir. Esos partidos también me encantan. Respecto a tus compañeras, para hablar un poco del grupo, ¿quién es la más divertida, la que, por ejemplo, las hace divertir más, lleva a todas, y cuál es la que más cuando le metes un poquito de una cargada o algo que le decís se engrana más, la más calentona? A ver, la más divertida creo que son varias, pero una es Titi Botini, Bernardita, Cele Gandolfo también, son muy graciosas, Valenconte. Y después no hay algo así que se enoje mucho, sino están las personalidades más serias que saben que cuando es momento de cortarla te miran y ya con la mirada te dicen todo. Que puede ser Inés Emino, que por ahora capitana también, Pato, que también sabe cuando hay que dejar de joder y hay que entrenar en serio. Y referente a las metas, ¿cuál sería la meta que más anhelás dentro de este deporte? El ascenso. Ya sea ahora el ascenso a la B y después ascender a la A. Quiero todo. Muy bien, Cata, muy bien. Y después de todo esto, los que estamos hablando en futuro, pensando, aparte de lo que más te desearía, lo dijiste, que es el tema del ascenso, ¿te gustaría el día de mañana, cuando, por ejemplo, decís, bueno, hasta acá llegué, ojalá que sean muchísimos años, pero bueno, seguir en esta actividad, colaborar, trabajar respecto a este deporte? Sí, yo creo que del club no me voy a ir nunca, así que por lo menos dando una mano como entrenadora o en la comisión o donde sea, en algún rol, sumar. Si no es adentro de la cancha, que sea afuera. Bueno, y la última pregunta que te hago es que me la definas. Si me la podés definir en pocas palabras, o si no, explayarte respecto a esto. ¿Qué es para vos el Club Pucará? Es muy difícil. Va, no es muy difícil, es un montón. El club es mi casa, está mi familia, están mis amigas, es donde pasé y paso más tiempo de mi vida. Por más que ahora sea la cuarentena dentro de mi casa a domicilio, las horas que estoy siempre en el club suman mucho más. Y nada, es un lugar donde te vas a divertir y compartir con toda la gente. Entonces, es mucho. Son muchas cosas que uno piensa cuando piensa en el club. Seguro, seguro. Muchas sensaciones, Cata, ¿no es cierto? Así que, bueno, sí. De mi parte te agradezco mucho. Paso con Carlos. Dale, gracias. Bueno, la verdad, Cata, que para todos, muchos de nosotros es nuestra segunda casa, ¿no? Y las alegrías que vivimos ahí son muy distintas a las que se viven en una casa. Bueno, Katy, me alegro mucho de haberte escuchado a través del teléfono, saber que sos una de las delanteras que nos van a hacer ascender este año, junto con las que hablamos. No, tenemos fe. Bueno, te dejo para que te despida, diga lo que quieras, saludes a quien quieras y a tu disposición para lo que vos gustes. Bueno, muchas gracias por llamar y por estar en contacto y nada, les mando un saludo a todos los del club, que ya nos vamos a ver pronto y en especial a mi equipo. Bueno, y vos dale de mi parte un abrazo a tu viejo, a tu vieja y a tu hermano, que con esta cuarentena no los puedo ver. Te mando un abrazo muy grande y lo mejor para vos, para el hockey y para todos. Te mando un beso. Gracias, igualmente. Bueno, ahí tuvieron ustedes la palabra de Catalina Ramón, una delantera incisiva de la primera A de Pucará, y seguramente ya Marcelito Mitrano debe estar haciendo todo lo posible para conectarse con Néstor Carbone, que era otro de los que teníamos en vista para tener una entrevista de hoy. Yo aprovecho para decirles que Transporte Quejeiro, desde hace años transportando y acompañando a los equipos infantiles y juveniles de Pucará. Y en este momento Transporte Quejeiro pone a su disposición vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlo, muchos años de servicios los avalan. Consulte al 11-56-52-0307 u 11-65-07-3740. Por supuesto, transportequejeiro@yahoo.com.ar para comunicarse por cualquier mail. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Durante esta cuarentena, para los que no pueden salir de su casa y no pueden ir hasta Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamp, pueden llamar al 423-0175 y les llevan a su domicilio todo lo que usted necesita de este prestigioso vivero. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Aproveche que si usted ahora reserva ya su lugar para ir después de que pase la cuarentena, va a tener un importante descuento. Esto lo puede encontrar en su página web, que es www.postanatural.com.ar. Consultora Ciencias Tributarias, las que nos va a solucionar cualquier problemita que tengamos de deuda con organismos oficiales, fundamentalmente la AFIP, producto de esta pandemia y cuarentena. No deje de consultarlo llamando al 4813-5869. Pan y Compañía, Sopardo 446 y Goyera y 2 de Abril, una exquisita panadería que le brinda las más ricas especialidades. Los miércoles, 20% de descuento a los jubilados en productos de propia elaboración. A partir de jueves y hasta el domingo por la noche, llamando al 4214-6814, usted recibe de OMI las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Turismo Enrique SRL, 30 años junto al hockey de Pucará, transportando a los equipos hacia los clubes que tienen que ir a jugar de visitante. Para cualquier información, llame al 4293-5836 o 4298-4409. Viajes, recepciones y charters. Carlos. Bueno, sí, Marcelo. Ya tenemos acá al entrevistado de la fecha. ¡Oh, qué placer tenerte! ¿Cómo andás, Néstor? ¿Qué decís, Carlitos? ¿Todo bien? ¿Qué querés que te diga? Para vos y para mí nos corta, es como Maradona cuando dice que le cortaron las piernas y nos saca aquel rugby, ¿no? Sí, sí, las piernas, las manos, estamos sí, en y otras partes. un tema nuevo. No, no sigas diciendo que nos cortan porque sonamos. Decime, ¿estarás despuntando el vicio viendo rugby por televisión? Y he visto partidos de hace 20 años, de 10 años, 15 años. Hoy vi a Pumas All Blacks en Ferro. ¿Pumas el 18-18? Exactamente. No, 21-21. Ah, 21-21, tenés razón. Vos sabés que yo el otro día estaba viendo unos partidos también. Creo que vi un partidazo que fue el de que jugaron en el último Mundial Inglaterra y Nueva Zelanda, ¿no? Y sí, me acordaba de vos y quería hablar porque, a ver si yo aprendí mucho de vos, siempre hablando, hace ya más de 30 y pico de años que voy al club y siempre estuve con vos hablando y tomando conocimiento. Pero quería hacerte una pregunta. Dime. Yo noto que los grandes equipos basan fundamentalmente, o las principales figuras son las terceras líneas, las que recuperan, las que van para adelante, las que... Vos, como tercera línea, ¿qué opinas? ¿Hubo una evolución muy grande en ese puesto? Sí, ha cambiado el juego de la tercera línea. Ha cambiado bastante. Antes era el juego era más estático. Y las misiones de los jugadores eran, como te puedo decir, más estructuradas. Uh-huh. Hoy día con la dinámica del juego, la velocidad, los terceras líneas tienen otra forma de jugar, otra forma de apoyar. Ha cambiado mucho el juego de tercera línea. Vos sabés que yo lo noto fundamentalmente los terceras líneas que tienen Inglaterra, los que tienen Nueva Zelanda y también Sudáfrica. Bueno, estamos hablando de la élite, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me llama la atención, no sé, a ver si coincidimos. Cuando deciden abrir la pelota, siempre que le llega la pelota al wing, si el wing no puede desbordar, siempre tiene por afuera un tercera línea apoyándolo. Sí, y ese, sí. Y eso antes no existía. No. El tercer día trabajaba más sobre la pelota. Los apoyos de la tercera línea antes eran correr por detrás de la línea, apoyando al posible cortador o al wing desbordando. Hoy, como intervienen más cantidad de jugadores en los pases inmediatos, o sea, después de las formaciones móviles, hay primera puntada con los pilares, con segunda línea, y los terceras líneas empiezan a jugar más lejos, más en las puntas, y ahí es donde intervienen menos, en una palabra. Sí, tenés razón, pero ya te digo, me llama poderosamente la atención. Yo cuando me dedico a ver un partido trato de ver, a veces no seguir la pelota, sino seguir el posicionamiento de algunos puestos, ¿viste? Para ver sí. Y el día de mañana si tenés que indicarle a alguno, no es mi caso, pero saber de qué se está hablando, por lo menos cuando uno escucha hablar de rugby, ¿no? Sí. Y a veces me he preguntado, hay entrenadores, no te diría aquí es Pucará o lo que conocemos, pero los grandes equipos tienen entrenadores de fullback, entrenadores de medio scrum, entrenadores... Todo, no habría que ser en este momento, en el club, por ejemplo, tener entrenadores de tercera línea, que es me parece que es un déficit que tenemos en Pucará. Sí, tendría. Todo lo que sume, sirve. Sí, tendría que pasar. Sería muy bueno, de los grandes entrenadores que hemos tenido, de mi época, me acuerdo del Nero Vuela, de Cachito, de varios entrenadores que formaron jugadores impresionantes, que ayudaron a formarse jugadores seleccionados, que hoy no está más eso. Hoy hay entrenadores que entrenan equipos, no tengo idea si es bueno o malo, porque no puedo juzgarlo si no lo veo, pero la especialidad de un puesto no la veo en el club, no la imagino. Sí, salen buenos jugadores, Innato, ¿no? No tengo idea por qué motivo, pero es llamativo que no tengamos hace tantos años grandes terceras líneas, grandes pilares, grandes segundas líneas. Hace muchos años que Pucará no probaba grandes forwards. Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que saber por qué. Bueno, mira, yo el otro día estaba hablando acá con Pablito Inchef. Sí. Pablito Inchef era un chico que llegó de otro club como tercera línea. Y lo agarró Alejandro Moreno. Sí, y lo puso de hooker. Sí. Vos no vas a poder, y lo transformó en hooker. Y fíjate, ¿Cómo? Ha pasado. Nosotros hemos cambiado muchos chicos de puesto. Me acuerdo de nuestro momento de entrenadores de juveniles, que Cachito y el Negro habían hecho algo espectacular. Cuando venía un chico a jugar al club nuevo, lo primero que hacían era citar a los padres, pero lo citaban para explicarles lo que era esto, cómo era el juego y las reglas y lo demás, pero además para mirar qué altura tenía el padre. Hablaban con el padre, le preguntaban qué altura tenía el tío, cosas que son geniales. Sí, sí, y vos, cuando agarrabas un chico que tiene 10 años, ¿qué sabes cuánto iba a medir a los 20? Entonces, más o menos teniendo una información de la familia, tenías una idea de más o menos lo que iba a ser el chico de grande. Y eso ayudaba mucho a elegir al pibe para el puesto que debía jugar. O sea que eso es todo un trabajo, ¿no? Un análisis. Y bueno, Carbone, me parece que podemos hablar con Cute y decirle que queremos hacer eso y darle para adelante. Yo no sé si estoy para estar en la cancha, te digo la verdad. La última experiencia no fue muy buena, me dolía hasta el pelo. Viste el frío, ¿no? La cintura. Se te empieza a recordar los golpes. Empezás a recordarte de todo lo que te pasó en tu vida. Es un tema. A mí me pasó una vez que tuve un problema de cintura, no sé, el nervio ciático, y fui al médico, me sacaron una radiografía de columna, y cuando el médico vio la radiografía de columna, dice, ¿usted tuvo un accidente? No. Claro. No, yo le dije, no. Claro, me claro. Dice el tipo, ¿usted jugó al rugby? Y sí. Estaba mi señora adelante, ¿no? Y le dije, sí. Y me dice, claro, acá tiene este dedo el problema. Entonces claro. Mi señora me dijo, mi hijo no va a jugar nunca al rugby. Claro. Sí. Eso lo sabemos. A esta edad empiezan a aparecer los problemitas. Claro, hay infinidad de ejemplos, ¿no? Y yo te digo la verdad, después de todos los porrazos que me pegué, bastante bien la llevo. Me pasa muy seguido, dentro de lo del mes dos o tres veces, que me acuesto impecable y me levanto con un dolor. A mí me pasa lo mismo. Cuando me levanto a la mañana, la cintura me duele, no puedo enderezarme, ¿viste? Claro. Y bueno, vos sabés que estos días... no sé si viste en Facebook, Chicho de la Sota, le hicieron llegar la copia de la tarjeta de la final de menores de 19, Pucará-San Martín, en la cancha de Belgrano, un día a la noche. ¿Te acordás? Sí, yo era entrenador de equipo. Pues. Pero claro que eras entrenador. Claro. Vos y Venturino con la A y yo con la B, ¿te acordás de eso? Ajá, sí. Vos sabés que me acuerdo que empezamos ganando ese partido con un penal del Mellizo. Sí, de Torres. Después lo ganaron bien, no podemos decir nada. Yo me parece que ese día a los chicos les ató la responsabilidad de ver tanta gente de Pucará que llegaba al vestuario. Es posible, sí. Vos sabés que yo estos días estaba acordándome, ¿no? Y yo me acuerdo de tu hijo que le estaba pidiendo a la gente que no entrara más al vestuario, porque es gente que en la perra vida había venido a ver un partido. Te puedo decir, en estos momentos yo tengo mucha memoria, me acuerdo de apellidos que estaban entrando al vestuario que jamás los había visto en una cancha. Y claro, me parece que eso, amiga, a los chicos los ató un poco. Es posible. Es muy probable. Pero, yo tuve dos experiencias muy marcadas como entrenador, ¿no? Una fue esta, que fue una menor de 19, de dos camadas muy fuertes del club, muy fuertes, de personalidad, ¿no? Hablo de gente, de buenos jugadores y mucha personalidad, que empezó muy mal en el sentido de era ver quién mandaba en el equipo, por ejemplo, o quiénes iban, tenían prioridad para jugar, un planteamiento de los jugadores al comenzar el año. Y yo puse las cosas claras, como las sabemos todos, los códigos de los equipos son siempre los mismos: juega el que entrena más, el que más cumple y el que mejor juega. Acá no hay ni misterio. Sí. Y los chicos lo entendieron muy bien. Hubo una reunión sola a principio de año con un grupo, que era el grupo de primer año, y después terminó siendo un equipo impresionante que no perdió nunca. El único partido que perdió en el año fue la final. Es final, tenés razón, sí. Entonces, eso habla de muchas cosas, habla de muy bien de los jugadores, muy bien de la disciplina, habla mucho del compañerismo, del compromiso, y fue un gran equipo. Y después tengo la otra experiencia con el 77, que también jugó la final, único partido que perdió en el año. O sea, yo con Ronnie, porque los dos entrenamos ese equipo, yo le decía, cuando nosotros nos llamen, nos van a decir segundos afuera. Porque salimos segundos, bueno, en el equipo del 87, del 77, entrenamos juntos, pero el en otro no, el otro no entrené con él. Pero... No, el otro no. Bueno, son cosas que pasan. Vos sabés que yo me acuerdo de algo de ese equipo, de la primera edición del 77, no porque no estaba ahí en el club todavía. Claro. Pero me acuerdo que la cena que hicimos a fin de año, que el Coquito Gosque, que era el gourmet que preparaba todo. Sí. Yo dije, yo hoy festejo un campeonato, porque para mí los chicos son campeones, no solamente por eso el partido, la conducta que tuvieron durante todo el año fue excepcional. Claro, tal cual. No podías quedar mal en ningún momento con esos chicos. No. Muy bueno. Imagínate que el motivo nuestro como entrenadores es, no hay otro que formar jugadores de primera. Exacto. Es el único motivo que te lleva a entrenar la preparación para futuros jugadores de primera. Y fíjate la cantidad de jugadores de primera que dejó ese equipo. Salvo dos o tres, creo que... Sí, muy pocos. Pocos. Casi todos jugaron en primera. Sí, casi todos. Casi todos. Faltó, no sé, un poquito no jugaron. Pero sí, muy pero poco. Bueno, eso es el motivo. Acá no se trata de salir campeón. Salir campeón es un premio a un año de trabajo. Pero el motivo más importante es que esos jugadores lleguen a primera división, que es la misión que tiene el entrenador, pasar un jugador para llegar a primera división. Después los premios son los campeonatos, pero el objetivo es llevar la mayor cantidad de jugadores a jugar en primera división. A transformar jugadores, tener razón. Carlos. Sí, decime, Marcelo. No, quería ver si podía, le quería hacer unas preguntitas. No, no, ya te lo estaba por pasar, por supuesto, no, no me voy a olvidar de vos. Estaba mirando... No, no, se los quiero hacer, yo sé que tienen mucho para hablar, pero yo para hacer... Dale, pregúntale a Marcos. Se lo hago resumido para ver si puede contestar y después, porque como el programa termina 8 menos 5, para que ustedes puedan explayar más en toda la historia. Dale. Hola, primero buenas noches, Néstor, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Un poco la historia, sé, es muy extensa, pero respecto para recordar a la gente, muchas o chicos capaz que no te conocen en profundidad, para saber cuándo empezaste a jugar y cuándo empezó tu pasión acá en el rugby, cuándo fue, qué fue el qué referente tenías cuando empezaste a jugar y ver en ese momento con los mayores, ¿cuál fue tu mejor momento, el momento que más disfrutaste en el rugby? ¿Cuál fue el momento que más te dolió? Y si podés contar también, es tu trayectoria en todo tipo de etapas y distintas funciones que cumpliste en el Club Pucará. Bueno, me lo vas refrescando de una. Porque todo no me voy a acordar. Empezame de una. Bueno, la primera es ¿cuándo empezaste a jugar al rugby? ¿Cómo llegaste a esta pasión? Bueno, llegué totalmente por casualidad. Dos amigos que vivían a la puerta de mi casa jugaban en el club, en divisiones juveniles, y un día, charlando en la puerta de la casa de ellos, me invitaron a jugar. Era diciembre, me acuerdo, y yo no sabía ni lo que era el rugby, no había escuchado nunca la palabra rugby, tal es así que me mostraron ese día una pelota que tenía uno de ellos, que era la primera vez que la veía, yo creí que esa pelota era de fútbol americano. Bueno, la cuestión es que ese mismo día me dicen, vení que te llevamos al club a que lo conozcas. Y fuimos hasta Pucará, no sé, yo vivía en ese momento en Banfield, fuimos hasta Pucará, me mostraron todo el club, yo me quedé loco, y a tal punto me enchufé con el lugar, y porque el juego nada, era diciembre, y me hice socio ahí. con el aval me firmaron la solicitud ellos dos, y me hice socio. Y bueno, al año siguiente, en marzo, empezaron los entrenamientos y ahí empecé. ¿Cuál fue el momento que más disfrutaste o que más te gustó, el que más disfrutaste en el club? ¿Y cuál fue el momento más difícil, el que más sufriste hasta el momento? El momento que más disfruté es muy difícil. Son tantos, ¿no? Pero uno que te acuerdas, es decir, sí. Hay un momento muy importante para mí, que a lo mejor no es importante para la gente, pero yo, como la mayoría de la gente sabe, yo jugué 2 años en cuarta división, un año en cuarta mala, como se llamaba antes, y al año siguiente en la cuarta buena, y al tercer año fui convocado para jugar en la primera del club. Cuando yo debuto, Héctor Otaño, Marcelo Pascual y el alemán Smith, que eran jugadores de Pucará, estaban en Sudáfrica con los Pumas. Claro, yo cuando empiezo el año, ellos no estaban, estaban en la gira. Y el momento más importante... me acuerdo y me emociona, fue jugar con Héctor Otaño. Qué bárbaro. Es lo más grande que me pasó en mi vida. Qué lindo, qué lindo. Gracias, ¿eh? La verdad que, bueno, por eso te convoqué para hablar, porque siempre es lindo hablar con vos. Hace tanto que hablo con vos de rugby y nunca me canso, ¿no? Carlos, le quiero hacer última pregunta y te dejarte dale, terminar. Se la resumo, no le voy a hacer todo lo demás porque ya dale. Con esta emoción y veo el sentimiento que tengo, creo que no hay que explicar más nada. Exactamente. Me pone muy contento que que ya vamos a recordar y para que vean también los más chicos, los grandes, pero es una cosa que lo puedas resumir en lo más posible o lo que quieras decir, y después te dejo con Carlos hasta menos cinco, es ¿qué es para vos el Club Pucará? El Club Pucará. ¿Qué es para mí qué? No, ¿qué es para vos el Club Pucará? Y mi segunda casa. Es mi lugar en el mundo. ¿Cómo? No sé. Más que eso, soy feliz ahí. Y sí, me imagino. Ahora se cortó con Carlos, a ver si le puede comunicar. Por eso justo no te estaba escuchando bien, porque estaba mirando. Está bien. Ahí está entrando, a ver si lo recibimos de vuelta. Ah. Hola, Carlos, ¿estás? Ahí estoy de vuelta en línea, así se que, me había cortado. Bueno, le habíamos preguntado lo que era para él el Club Pucará. Presidente de Pucará también, Marcelo Néstor. ¿Lo contestó Néstor o estaba? Perdóname, porque yo sí, me conté. Dije que era mi lugar. Después de mi casa, es mi lugar en el mundo. Soy feliz. Exacto. En el club. Por eso te convoqué para hablar, porque sabría que estos días que no podemos ir a ver rugby, estar en el club, te debe estar como a mí molestando, ¿no? Sí, vos sabés, Marcelo, que así como Néstor ha hecho muchas giras, ha hecho giras también a Sudáfrica con los Pumas, ha sido uno de los grandes valores, y hay algo también muy importante, su hermano también fue Puma, o sea que eran dos carbones, que eran dos fenómenos, pero más allá de lo que eran como jugadores, lo que representa como persona, y te habrás dado cuenta vos con esta respuesta que te dio Néstor. Néstor, mira, el tiempo en televisión es tirano, y esto no es televisión, pero también es tirano, tengo que cumplir con algunos, y te iba a decir, no sé si estabas escuchando el programa, me mandó Leo Durante un... Te lo iba a decir. No, yo ya, sí, porque sé que tu hijo también está ahí. Mira, si querés te lo leo, quédate en línea, te lo leo y después te despido. Dale. Leo Durante me dice lo siguiente. El domingo estaremos cocinando con un grupo de exjugadores del club, como lo hacemos ya hace 3 años, post partido de la primera local. Nuestro querido Pucaune sale a ayudar y a apadrinar a un comedor cerca del club llamado Merendero Nuestra Señora de Luján, ubicado en la calle Tacuarí 2108, esquina Cerreti de Bursaco. Se usan las instalaciones de la capilla Nuestra Señora de Luján. Nuestro grupo, como siempre, está formado por Coco Bosque, Dieguito Wilde, Jero Miradi, Juan Pizani, el Vasco, que no me pone qué Vasco es, hay tantos Vascos, sí. Narigón Mayo, Chicho de la Sota, Agustín Chones, Gaba Lorenzetti, Matu González Morán, Fede Astoreca, Leo Durante, Nacho Clubes, y se nos suma Lipa, que fue el contacto con el merendero, el Tano Farelo, y un tal Mariano Carbone, que vos debes conocer muy bien. Así como todos los que quieren ir sumándose, colaborar domingo a domingo, los estaremos esperando con orgullo y con el apoyo total de los directivos del club. Desde este domingo 17 de mayo arrancamos. La idea es cocinar con material que nos van donando o que compraremos, y luego se lo alcanzaremos sobre el mediodía al merendero, en el cual nos estarán esperando alrededor de 100 personas. Es un orgullo como grupo y como club poder realizar estas cosas que nos llenan el alma y nos engrandece como el club. Para el domingo ya contamos con donaciones de Leandro Avícola Argentina de 30 kilos de pollo, y saldremos a cocinar arroz con pollo con muchísimo amor y orgullo junto con mis compañeros. Para cualquier donación que quieran hacernos o que quieran colaborar, pueden comunicarse al teléfono 11-6304-8493. Bueno, eso es lo que quería decir. Esto me hace recordar este mes de enero, cuando unos señores que se dicen jugadores de rugby mataron a un chico. Sí. Y esto, periodismo y gente que ha opinado del rugby, ha dicho animaladas, sería bueno que supieran estas cosas. Sí, de los jugadores de rugby, habla, estigmatizaron. Estos, mira, te lo juro por mis hijos que estaba. Estos son. Comentario, pero bueno, estos chicos son los que son el ejemplo de los jugadores de rugby. Exacto. Esto es la verdad, no lo otro. Esa es la verdad. Pero bueno, vos viste cómo es, ¿no? Cada vez que pasa algo con el rugby nos dan una manija terrible y no se dan cuenta que el rugby... Yo cuando alguno me comentaba, decía, mira, las finales de rugby se juegan con 10.000 personas, el público mezclado, ¿y sabés cuánta policía va? Ninguno. No hace falta. Tal cual. Néstor, como siempre, un placer hablar con vos. Muchas gracias. Un abrazo muy grande virtual. Y esperemos encontrarnos pronto. Ya nos veremos personalmente. Ya nos vamos a encontrar personalmente, a comer algo como siempre. Como siempre. Un abrazo grande, Néstor. Y gracias. Igualmente por para vos. Todo lo que nos dijiste. Para vos y muchas gracias. Bueno, chao, querido. Chao, chao. Bueno, Marcelo. Tuvimos la suerte de tener un señor del rugby, sí, como... muy lindo y a mí también me emocionó sus palabras cuando nombró con que jugaba, así que muy linda entrevista, se da cuenta el sentimiento que tiene hacia el club y bueno, es lindo llevarle también a la gente toda la historia, no solamente del presente, sino la historia del club. Bueno, Marce, hago yo una... un agradecimiento a la gente que nos colabora y te dejo la transmisión. Dale, dale, dale, gracias. Ya para el jueves que viene tenemos a la capitana de la primera de hockey comprometida y voy a ver si, teniendo en cuenta esto que tuvimos con Néstor Carbone, lo convoco a Ronnie Benjon, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, te mando un abrazo y les digo que Transporte Quejigro siempre transportando al rugby de Pucará. No solamente eso, sino que Transporte Quejigro ahora tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlo, muchos años de servicios los avalan. Consulte al 11 56 52 0307 u 11 65 07 3740. También lo puede hacer por vía mail a Transporte Quejigro, las dos veces con ilatina, @yahoo.com.ar. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. En esta cuarentena puede usted hacer su compra telefónica llamando al 4233-0175. Posta Natural es el lugar maravilloso en la serranía tandilense para ir a pasar unos días de ensueño. Si usted contrata ahora o su servicio para después que termine la cuarentena, va a tener importantes descuentos. Esto lo puede encontrar ingresando en la web en www.postanatural.com.ar. Consultora Ciencia Tributaria, la que va a solucionar cualquier problema de usted que usted tenga de deudas producto de esta cuarentena. Llamando al 4813-5869. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Azopardo 446, le sigue brindando las más ricas exquisiteces en panadería y confitería. Y desde el jueves a la noche al domingo no se cocina más en la zona de Adrogué e Influencia. Se llama Aomi al 4214-6814 y le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Turismo Enrique SRL, 30 años junto al hockey de Pucará, transportando a todos sus equipos. Llame al 4293-5836 o 4298-4409. También turismoenriquesrl@hotmail.com para cualquier presupuesto que usted quiera pedir, para viajes, recepciones o charters. Marcelito querido, esto ha sido todo por hoy de Rojo Pucará. La nueva generación.